buenas a todos. Bienvenidos un día más a Fly Fishing Radio, esta nueva etapa del podcast. Hoy empezamos con las entrevistas al uso. Ya os comenté la semana pasada que quería volver a este formato de entrevistas, a este formato de charlas distendidas con pescadores. Y la verdad es que cuando empecé a pensar en volver, tenía bastante claro a quién era quien quería traer en este primer programa, pues por todo lo que significa y sobre todo por todo lo que significa, por todo lo que es, y porque creo que es un primer invitado de tronío y de mucha solera, y me apetecía bastante hablar con él y tocar varios temas y charlar con él. Y así que está conmigo y lo tengo por ahí, os lo voy a pasar ahora mismo. Espérate que lo pongo. Muy buenas, David Arcay, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Opa. Aquí estamos. Espérate un segundo, que tengo que organizar todo esto. Aquí estamos los dos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buenas tardes. Bien, aquí estamos. Un poco apenado de que ya se nos acabara la pesca, pero bueno, hay que dejarla descansar para el año que viene. En Aragón todavía hasta el día 31 se puede pescar en los cotos. O sea que lo que pasa es que te pilla un poco lejos, pero... Sí. Cosa que me parece bien, porque según está el tema cambiando de tal, yo creo que la tendencia tiene que ser a esta, de un poco acabar más tarde la temporada y quizás empezarla más tarde también. Pues probablemente. Mira, ese es un tema bastante, bastante interesante, el tema ese de las aperturas y de los cierres. Nos acostumbramos en su día a que el 15 de octubre cerraba Castilla y León los ríos regulados y ahora prácticamente cierra todo el mundo. Y Aragón se ha adelantado un poco más, efectivamente, y está cerrando los cotos en octubre, a finales de octubre, porque además, no sé cómo andaréis por Galicia, pero estos dos últimos años aquí en Navarra y en Aragón ha sido un auténtico, vamos, para echarse a llorar con el tema del agua. Es un problema gordo, además. Mira, nosotros ahora empezaba a llover hace semana y pico y no ha parado, la verdad. Desde que empezó a llover no ha parado, pero sí que tuvimos un verano... A ver, a veces... Tenemos veranos revueltos, pero que no llega a llover, ¿sabes? Que lo que llueve no, en ningún caso es suficiente. Y bueno, llevamos también dos años que el estiaje es bastante, bastante complicado, sobre todo en el mes de agosto, ¿no? Después en septiembre pues ya empiezan las noches a enfriarse un poquito y, hombre, aunque los ríos se mantengan un caudal bajo, al final la temperatura y el oxígeno del agua es diferente. Mm. Bueno, hemos terminado, está recién, casi, bueno, recién un mes o poco más o menos, ¿no? Que terminó el Mundial, que este año ha sido en Eslovenia o Eslovaquia. Eslovaquia, sí. Por ahí. Eslovaquia. Y bueno, habéis quedado a nivel de selecciones, creo que habéis sido bronce, y tú a nivel individual, plata, que llevas tres podios consecutivos. ¿Cuándo vas a parar, tío? Bueno, no tengo intención, ¿eh? Mi idea es seguir intentando, consiguiendo éxitos. Sí, la verdad que, bueno, como sabes, estamos también un poquito en un periodo de transición, ¿no? en el equipo, porque llevábamos años atrás con un equipo pues muy reconocible, con gente veterana, pues, curtida en mil batallas, y un poco el año pasado fue el año en el que ha habido más miembros del equipo nuevo y, bueno, nos ha tocado competir en casa y hemos podido ganar el año pasado. Y, bueno, este año era un poco el paso adelante de decir a ver si era un equipo preparado para mantenerse en las posiciones altas con gente nueva, ¿no? Que gente nueva que aunque no es nueva, que ya tienen su experiencia en campeonatos de Europa y tal, pero bueno, a ver cómo rendíamos. Y bueno, creo que pudimos hacerlo mejor, pero también peor, obviamente. Yo creo que nos hemos defendido bien y hemos peleado por el Mundial hasta la última manga, porque la última manga íbamos segundos. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que pasa en las competiciones, que a veces pues se te puede torcer y bueno, no sé si es que se torció o no, si fue fallo nuestro, si no hemos tenido la suerte, esa poquita suerte que nos hizo falta, pero bueno, al final caímos a la tercera posición Y bueno, hay que hacer un análisis positivo en el sentido de que es un año con un equipo nuevo y tal, pero también tenemos que ser autocríticos y ver un poquito dónde podemos fallar y lo que podemos mejorar. Y bueno, yo creo que el análisis lo hemos hecho y tenemos que seguir creciendo. Pero bueno, aún así llevamos 8 años sin bajarnos del podio como equipos, o sea que eso tiene mérito, la verdad. Joder, 8 años consecutivos sin bajaros del podio es un hito que no sé si habrá algún otro deporte en España que tenga tal cantidad de éxitos seguidos. O sea, 8 años seguidos son muchos años seguidos en podio como equipo, no sé. Es una barbaridad. Sí, y además 4 oros, o sea, Encima. claro. Entonces, bueno, creo que es algo que si nos lo dices hace 15 años, pues no nos lo imaginaríamos, porque siempre un poco el hecho de que peleábamos ahí para hacer un podium, pues ya era la hostia, ¿sabes? Quedar terceros, ¡buah! Hemos quedado bronces. Y ahora pues parece que quedamos bronce y parece que nos sabe a poco y parece que incluso también, que yo les entiendo a la gente que nos sigue y tal, que es mucha, que los mundiales tienen siempre mucho mucho seguimiento, pues, hostia, pues mira, fueron bronce este año, no sé qué, ¿sabes? Que nosotros lo que... Eso es bueno, siempre tener la exigencia y la presión de que somos el equipo español y que se nos exige, igual que cuando... Yo desde hace unos años lo noto, que como cuando yo me acuerdo cuando empecé a ir a los mundiales, igual que mirábamos nosotros a Francia, a Chequia, ¿sabes? Equipos punteros, pues ahora nos miran los demás a nosotros. Entonces, bueno, Sí. tenemos una responsabilidad y una presión añadida que tenemos que rendir. Es curioso porque además tú de estos 8 años has participado, pues yo diría, creo que en todos o en casi todos, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas En tú todos. en ese nivel, a esos niveles? Pues yo creo, si no recuerdo mal, tu primer mundial individual fue en 2012, puede ser, 2013. Yo gané el individual en 2012 con 21 Eso es. años y el más joven de la historia en conseguirlo. Y mi primer mundial absoluto fue en 2011. O sea que O sea de que todos llevas. estos años, desde el 2010, que fue mi primer campeonato internacional absoluto, que fue un europeo. Quitando el 2014, que no fui al mundial, sí que he estado en todos los mundiales. Joder, eso es una carrera meteórica. Me estabas comentando antes, off the record, que cuando modifiquen los datos o cuando actualicen los datos de la federación. Tienes el segundo palmarés más, o sea, a nivel mundial, eres el segundo pescador en trofeos de la historia o algo así, me has comentado, ¿verdad? Sí, hay un ranking. Si entras en la página de la FIPSMUS, que es la Federación Internacional de Pesca Mosca, hay un ranking de la historia, tanto por equipos como individual. Y bueno, tienen que actualizar los resultados de este año, pero cuanto los actualicen, pues estaré segundo, solo por detrás de Pascal Cognard. Joder. Y entonces, claro, eso es, sí, te lo vuelvo a repetir, si me lo dices hace años, pues, y más con 32 años que tengo, que bueno, espero poder dar mucha guerra todavía. Y bueno, desde hace, pues, un par de años que te ves ahí y dices, bueno, pues quizás es posible que la meta final, al final de mi carrera, un poco el objetivo que yo tengo, pues es retirarme como el número uno del ranking mundial. Pero bueno, para eso tendría que ganar otra plata, o tendría que ganar dos bronces, o tendría que ganar un oro. O sea que bueno, Bueno, aún queda trabajo que hacer. sí, pero también te quedan, o sea, que decir que oportunidades no te van a faltar, que decir que todavía te quedan unos cuantos mundiales para pa participar, o sea, que lo tienes factible, vamos, que yo creo que es una cosa que se puede conseguir. A ver, que decir, sin mayor esfuerzo, entiéndeme lo que te estoy diciendo, que decir, tienes tiempo, tienes las condiciones y se puede llegar a conseguir. Vamos, lo veo Sí, a ver, factible. pero yo siempre un poco le... Porque claro, al final lo mismo que estamos hablando del equipo, ahora me está pasando a mí, ¿no? Tres años seguidos consecutivos en el podio y yo un poco le digo a todo el mundo lo mismo. Yo gané el Mundial en 2012, pero es que del 2012 hasta el 2021 no me volví a subir al podio individual. no se me olvidó pescar durante esos años, ¿no? Aunque tenía mucho menos nivel en el 2012, también te digo, que lo que tengo ahora. Lo que pasa es que en el 2012 se me dieron las circunstancias y lo pude aprovechar. Esto me puede volver a pasar. Al final es un deporte que influye en muchos factores externos y puedo tirarme otros 10 años sin pillar una medalla individual. También como puede llegar el año que viene y quedar campeón del mundo. O sea, esto siempre lo tenemos abierto. Pero bueno, con 32 años, pues sigo siendo de los más jóvenes incluso del Mundial, que ahora cada vez sigue habiendo, se ven nuevas generaciones, ¿no? Pero sí que yo creo que 10 añitos por delante tengo pa seguir dando caña. Pues eso lo tienes hecho, macho. Oye, una cuestión, esto sí que es una curiosidad, pero claro, es lo que estás diciendo. Llevas desde los 21 años en la élite del mundo de la pesca mosca, has ganado un mundial, dos platas, un bronce. ¿Cómo se lleva eso? Quiero decir, vas a pescar el día que te apetece ir a pescar, te conoce todo el mundo además, entonces el día que te apetece ir al río y te apetezca estar solo y perderte por ahí y tal, y te conozca la gente y te reconozca, ¿cómo se lleva eso? Bueno, al final yo creo que lo que tienes que hacer es disfrutar. Yo disfruto la pesca de muchas maneras, ¿no? Y me amoldo mucho a diferentes situaciones. Entonces, yo a mí la competición me da algo que no me da el pescar por libre con los amigos, y el pescar por libre con los amigos me da algo que no me da la competición. Entonces, y el pescar solo también me da algo que no me dan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sí que es cierto que muchas veces pues vas a algún lado y te conocen y tal, y la gente pues se para a hablar contigo y tal, pero bueno, eso para mí es un tremendo orgullo que la gente interactúe contigo y que se quiera sacar una foto contigo, pues es que no, vamos, es algo genial, ¿no? Y después, pues es eso, me gusta tanto el hecho de ir a pescar en mi día a día. Yo no concibo tampoco mi día a día de pesca como entrenamiento puro y duro, ¿sabes? Puedo hacer jornadas específicas de entrenamiento en el sentido de cuando preparo una competición o tal. Pero yo, en el momento que quedo con dos colegas para ir a pescar, yo voy a disfrutar el día igual que vas tú, ¿sabes? O sea, es exactamente lo mismo. Y entonces eso es algo que me hace valorar mucho más la pesca y no centrarme solo en el tema competitivo. ¿Qué pasa? Que también te digo que, claro, al final el tema deportivo y la adrenalina, esos momentos, esos instantes de antes de empezar una manga en un mundial en la que te juegas un campeonato del mundo y tal, ese gusanillo, no te lo da otra cosa, ¿sabes? Y ese es que es difícil de explicarlo, ¿sabes? Sí que puede ser comparable a lo típico de una trucha grande cebándose debajo de un palo, un lance jodido que le tienes que meter a la primera porque si no la vas a espantar. Pero eso, si lo multiplicas además con el tema competitivo de que tienes que ser mejor que otros 30 y pico tíos que están en tu sector y otros 150 que tienes en el campeonato del mundo, pues eso como que se multiplica, ¿no? Claro, claro, claro. Está claro que al final no es lo mismo pescar solo y encontrarte un pez en una postura que puedes decir, va, aquí me voy a recrear y tal, que tener, pues eso, toda esa mochila de que estás en un campeonato, en una manga, tienes un montón de gente que tienes que dar lo mejor de la manga, pero es que además luego, claro, al final todo eso se va sumando y no lógicamente no es lo mismo. Yo, a ver, en al ese final aspecto, tú, cuando estás pescando con los colegas, lo más que te puede pasar es que la trucha grande esa te rompa y que te putee el colega, ¿no? Eso, pero en el campeonato del mundo, pues a lo mejor te da ese primer puesto tan, claro, tan ansiado, ¿no? Exactamente, sí, porque además es muy típico eso de que vas con el colega. Venga, una trucha cada uno, y a la que fallas es un pez o tal, que es que es. Y siempre te está vacilando, porque claro, eso no deja de ser, pues eso, vacile. Pero eso claro, a mí no, me encanta eso, sí. Sí, hombre, y además todos nos echamos risas, y cuando vas, pues hay días que te apetece pescar solo, y hay días que te apetece pescar con gente, y hay días que te apetecen, pues una serie de cosas. Pero claro, ahí estamos metidos en un tema que es lo que estábamos hablando. Al final estamos hablando del Mundial, estamos hablando de una serie de cosas, ya que nos jugamos mucho más, porque claro, al final un mundial no solamente es, el hecho de ganarlo. Es decir, tú ahora también estás metido, y te lo voy a, lo digo así porque, porque esto al final funciona siempre igual, pero estás metido en un tema que tienes una empresa, que estás vendiendo material de pesca, que tienes unos patrocinadores y tal, y al final el puesto en el que quedes pues también va, de, va a repercutir. Sin pues, duda. Pues, pues en, y hay que decirlo así, en, no, no es, no es tampoco un reproche, ni muchísimo menos, ya me gustaría. No, a mí. No, todo lo contrario, es un, para mí es un piropo eso. Claro, no, no, pues decir. Porque es que al final el, yo creo que todo, todo niño cuando empieza un deporte y le, le gusta mucho un deporte, su sueño es poder llegar a vivir de ese deporte, ¿no? Claro, yo tengo claro. La suerte, yo tengo la suerte de que ahora mismo pues, pues vivo de mi deporte y bueno, obviamente, claro, mi figura va muy, muy, muy asociada al tema competitivo. Entonces, al final, obviamente, los resultados ayudan, ayudan también a que, pues, a que mi figura pues, se conozca más, que se conozca más la, la empresa, que se conozca más las cañas, que se conozca todo. Entonces, también hay una presión añadida en ese sentido, por supuesto. Y, pero vamos, que es algo que me encanta, que es, realmente estoy viviendo un sueño en ese sentido. Sí, es, eso además es así. Al final, lógicamente, pues ya no solamente te juegas eso, te juegas patrocinadores, te juegas un montón de cosas que está claro que al final añaden todavía más presión a toda esta historia. Eso es evidente. ¿Qué te iba a decir? Este año el Mundial me has dicho que ha sido en Eslovaquia. El año pasado fue en España, en Asturias. En Asturias. Yo la verdad es que el año pasado y este he estado un poco disperso y no he hecho mucho caso ni a la, ya te diría que ni a la competición, ni a la pesca, ni a nada, porque bueno, he tenido otra serie de circunstancias y tal. Y la pregunta del millón, ¿cómo es participar en un mundial o cómo es hacer un buen papel? ¿El año pasado la selección ganó o quedó segunda? Ganamos. O sea, el año pasado la selección fue, pues evidentemente, ¿cómo es que pueda ser campeón del mundo en casa o al lado de casa, poco más o menos? Pues mira, a mí era la primera vez que, porque bueno, yo creo que llevo, no sé si son 17 campeonatos del mundo en total, entre juveniles y absolutos, y es la primera vez que me pasaba de competir en casa. O sea, siempre asociaba el mundial a viaje, avión, no sé qué, equipaje, bla, bla, bla, tal, ¿sabes? Entonces aquí parecía que era todo mucho más simple, ¿no? Más sencillo, ríos conocidos, más, bueno, todo más, parece más fácil, ¿no? Así a simple vista. Pero bueno, casi te diría que a nivel curro, casi sería el mundial que más nos curramos en ese sentido, porque yo por circunstancias hubo momentos en los que no pude ir a entrenar con el equipo. La semana que estuvieron entrenando me coincidió que estuve con los chavales en el Campeonato del Mundo del año pasado de Italia, que habíamos también quedado campeones del mundo juvenil. Y, pero bueno, que tanto yo como mis compañeros, a la mínima que teníamos unos días, pues íbamos para Asturias a entrenar y tal, siempre preparándonos, ¿no? Y claro, después el momento de que estamos relativamente acostumbrados, como te decía antes, a asumir que somos unos de los favoritos, pero claro, en casa muchísimo más. Entonces, todo el mundo que hablabas con él daba por hecho ya que íbamos a ganar. O sea, no, bueno, a ver si tenéis suerte y se os da bien y tal. No, bueno, joder, vais a ganar seguro, ¿sabes? En plan, ganáis seguro. O sea, nos veían muy superiores. Pero bueno, realmente fue un mundial que al final se nos lo llevamos por 12 puntos, que no es nada, ni mucho menos. Y ha estado muy competido. La verdad que el año pasado dieron la cara a los peces una barbaridad, porque justo nos tocó, era la última semana de septiembre con la primera de octubre. Y justo nos tocó el cambio de tiempo, de que venía muchos días de calor seguidos, vinieron, y de repente, dos o tres días antes de la competición, pues se puso malo, empezó a llover y bajaron las temperaturas. Entonces ya sabes que de repente los peces dicen, se acabó el verano, empieza el otoño, hay que comer, ¿sabes? Y nos cuadró esos días y hubo, la verdad, que unas mangas, Pues hice la primera manga 38 peces, la segunda 28, ¿sabes? O Joder. sea, muy bien de peces. Eran pescando 4 horas, ¿eh? Pero la verdad que la gente le encantó y bueno, le sirvió también para valorar un poquito la pesca que nosotros tenemos aquí, ¿no? Porque siempre como que decimos que lo de fuera es mejor, ¿no? Estamos acostumbrados a... Oh, pues me un viaje de pesca, pues te vas a cualquier sitio, porque hoy en día pues mucha gente se va pues a Bosnia, Eslovenia, tal, ¿sabes? Digo, viajes aquí de cercanías, entre comillas, ya quitando Patagonia, Nueva Zelanda, bla, bla, bla, todos estos destinos súper famosos. Pero, claro, nos encontramos que mucha gente, después de estar en el Mundial aquí y ver que lo que tenemos aquí... lo hay en pocos sitios, que es la cantidad de trucha común que tenemos y lo difíciles que son de pescar, porque al final, por la presión de pesca y todo, y después el tema, el plus de pescarlas a mosca seca, ¿sabes? Que muchas veces por ahí adelante, pues con la ninfa se van arreglando y aquí tenían que espabilarse en ese sentido, pues lo que hace es que mucha gente pues está retornando y está viniendo. Este año, durante este año, repitieron y vinieron a España a pescar porque les ha gustado mucho. Entonces, con esto quiero decir que tenemos un tesoro aquí que es la trucha común y bueno, que debemos cuidarla. Tradicionalmente, además, España, para la gente de fuera, sobre todo para los del norte de Europa, incluso para los americanos, que me ha pasado a mí, con gente que ha venido a pescar de Estados Unidos y le has llevado a pescar por ahí y tal, y se quedan asombrados generalmente del tipo de pesca siempre se ha dicho, tan fina, tan moscas tan pequeñas, terminales tan finos y demás que se tienen que utilizar, claro, sobre todo. En mi caso, yo sobre todo porque pesco a seca fundamentalmente. Bueno, fundamentalmente no, solamente Correcto. a seca. Pero claro, Sí, pero sí. me imagino que todo ese tipo de cuestiones hacen también muy atractiva para un tío de fuera Claro, es que un... aquí te vienen, imagínate, pues te vienen a los ríos de Asturias, a un Piloña, a un Trubia, que son complicados de pescar a seca, que la trucha, no, o sea, no te permite nada, no te permite un rayado, no te permite nada. Y claro, te viene la gente con bajos de una caña y tippets de medio metro, ¿sabes? En los que cae la mosca en el agua y ya raya rápidamente. Entonces, claro, a eso los hace un poco estrujarse la mente y dices, joder, ¿cómo ese pez, que de donde vengo yo, un pez cebando, cómo está ese pez cebando? Le tiro y a la primera lo saco, da igual cómo vaya, y aquí, hostia, pues tengo que poner una mosca fina, tengo que poner un hilo fino, tengo que tirarle bien a la primera. Tengo que andar despacito por el río porque si no la espanto, tengo que pescar lejos porque si no me ve. Entonces todas esas cosas hacen que al final la pesca en España y los pescadores, el global, la media de pescadores en España, pues que sean de un nivel bastante elevado. Sí, porque además estamos viéndolo. A nivel selección, por ejemplo, aparte de toda la generación anterior a ti, Pablo, David y compañía, y toda esa gente que estaba, Jordi y tal y que cual, ahora estás tú, luego, y por detrás está claro que viene gente. Ha habido gente que ha ganado el juvenil, luego están los Rubén, Andrés y toda esta gente, que al final, quiero decir, el relevo, como en los equipos de fútbol, los relevos están, bueno, no solamente garantizados, sino que ya se ve, ¿no? Ya se ha visto que el relevo funciona y que siga habiendo gente de mucho nivel, está claro. Sí. A ver, yo creo que ya desde hace muchos años, yo creo que aquí siempre hubo gente muy buena. Pues desde, por ejemplo, desde uno de mis grandes maestros, desde Juanma, ¿no? Que siempre iban un poquito un paso por delante del grueso de la gente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, se daban también las circunstancias de que íbamos a lo mejor por clasificados por una mera clasificación, ¿sabes? De un campeonato mal hecho. Entonces, al final, cuando te clasificas con un campeonato mal hecho en un deporte como la pesca, con mal hecho me refiero a pocas mangas y en un escenario con muchos tramos, ¿sabes? Compitiendo con demasiada gente en desigualdad de condiciones en los que la suerte va a influir mucho, ¿sabes? Entonces, al final, la gente que se clasifica igual no es la mejor. Entonces, desde el momento que estás condenado a una clasificación, tienes que tener en cuenta que el equipo no va a ser el mejor. O vamos, tienes que tener mucha suerte y se tienen que dar las condiciones idóneas para que se clasifiquen los mejores. Entonces, desde que tenemos este sistema, que yo creo que se puede mejorar todavía, tomando ejemplos como Francia o como Chequia, como otros países que hacen una serie de competiciones y después un seleccionador selecciona el equipo dependiendo del escenario donde va a pescar, yo creo que se dio un poquito el caso de al ir la mitad del equipo seleccionándolo con criterios de, bueno, pues de calidad y de según los escenarios y tal, pues yo creo que esto ha dado que los equipos fueron más fuertes, ¿no? Y en el momento de que se encontró un núcleo y un equipo fuerte que consiguió resultados, pues más o menos se fue manteniendo unos años y bueno, los éxitos están ahí y se los debemos pues a los de antes de ese equipo, porque estoy seguro que también lo merecían, pero no se dio el caso. Y se lo debemos pues a mis compañeros como Pablo, como Jordi, como David, como Iván, o sea, gente que ha ganado durante estos años conmigo en el equipo también y que yo he aprendido muchísimo de ellos y que me han ayudado muchísimo a crecer como pescador y que aún están ahí, que Pablo y Jordi, yo espero volver a compartir un mundial absoluto con ellos, que hables, tienen cuerda para rato, que están como motos. Sí, además, este año el Campeonato del Mundo de Máster lo han ganado también, o sea, quiere decir correcto, que ahí está la cosa, que sí, no, sí. Es que no paráis, o sea, no dejáis de... Yo, en el fondo, te voy a contar una cosa, esto lo negaré delante de quien sea, no se lo he dicho ahora que estamos tú y yo solos, pero en el fondo, yo creo, desde el punto de vista de mi forma de pescar y de mi forma de entender la pesca, y lo he comentado varias veces con algún amigo y tal, pero así siempre en petit comité digo, ojo, esta gente se inflan a ganar y luego parece que pescar es fácil y los demás estamos aquí viendo cómo siguen ganando y siguen ganando y luego vas tú al río y, joder, macho, pero si tú eres ¿tú qué pasa? ¿Que ese día dejaste de ir a clase o cómo va esto? Si estáis, venga a ganar, si esto es lo fácil. En el fondo, y te lo digo un poco medio en broma, medio en serio, pero hace un poco de... No te voy a decir daño, pero tampoco es que sea... Pues el resto de los pescadores decimos, joder, estos tíos van por ahí y están, venga a sacar campeonatos, venga a sacar historias y los demás, pues aquí a verlas venir. Es un poco esto como una broma, bueno, evidentemente, pero... Sí, pero te entiendo lo que quieres decir. Y volvemos a lo de antes que te contaba del disfrute de la pesca, ¿no? Yo hay veces que... con una trucha disfruto durante todo el día, ¿sabes? Que no necesito pescar más que una trucha. O disfruto muchas veces más enseñándolo a un amigo o tomando una tortilla a la orilla del río. O sea, creo que lo que no podemos hacer es encasillarnos en nada, ¿sabes? Creo que debemos... cualquier pescador tiene que tomar la pesca como su esencia, en el sentido de el disfrute de la naturaleza, el estar en el río tú solo, valorando lo que estás haciendo en todo momento y valorando cada pez que pescas. Y luego está el tema competitivo, pero que yo creo que lo malo es que el tema competitivo nos nuble eso, ¿no? Que al final veamos cada pez como si fuera un número. Y yo creo que no, que cada pez tiene que ser valorado, porque si pescas un pez es que estás haciendo una cosa bien. Y que además, pues, que eres un privilegiado, que cualquier persona de a pie, el ver una trucha, tirarla y pescarla, eso no lo sabe hacer un porcentaje muy alto de la sociedad. Entonces... Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que además deberíamos de aprender, sobre todo los pescadores de a pie. Yo me imagino que esto vosotros lo tenéis muy claro. De hecho, me lo estás corroborando, pero hay mucho pescador en este país que no es capaz ahora mismo de diferenciar o de distinguir o de separar un poco lo que es la pesca recreativa de la pesca competitiva. Y ese ejercicio creo que es un poco la asignatura que muchos deberíamos de aprender, ¿no? El hecho de separar, que no todo es competición y la pesca recreativa se parece bien poco a lo que es la pesca de competición. Y teniendo eso claro, creo que podemos, evidentemente vamos a disfrutar todos, cada uno en la forma que le guste, pero si la gente se lo tomase con una cuestión recreativa, yo creo que más de uno y más de dos y más de muchos disfrutarían mucho más de las jornadas de pesca, estoy convencido, vamos. Yo creo que son perfectamente complementarias, Pero sí que es complicado que sean comparables en el sentido de que a alguien, mira, mi madre, por ejemplo, a mi madre le encanta la pesca, es una loca de la pesca. Seguramente que mucha gente la conoce y mi madre, vamos, es mucha más loca de la pesca, incluso de lo que puedo ser yo, de lo que puede ser mi padre, tal, o sea, le encanta. Pero como la pongas a competir, sufre, o sea, no disfruta, no le gusta, no le gusta el tema. Sin embargo, venir conmigo a los mundiales y a las competiciones y verme competir, le encanta, ¿no? Pero el hecho, para ella la pesca no puede tener ese componente de estrés, tiene que ser relajado, ¿sabes? No. No quiere tener a alguien al lado, o sea, quiere ir con a quien a ella le dé la gana y a donde le dé la gana. Me parece perfectamente respetable, igual que al que le encanta ir a competir. Entonces, lo que yo creo es que debemos aprender a disfrutar de todas las cosas y No, no, está claro. pues lo que hablamos de no, nadie es, no es uno mejor, o no voy a querer yo más la pesca porque compita que de lo que la quieres tú porque no compites o porque no te gusta la competición. Yo creo que al final todos somos perfectamente complementarios en ese sentido. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué a lo mejor está nublando el tema de la competición? Pues está nublando esas cosas, ¿no? Esa esencia de disfrutar el hecho de el ver un pez a seca y dedicarle más tiempo a ese pez porque te gusta más pescarlo y porque es un lance difícil y tal, y no, vale, yo tengo una echada ahí perfecta de ninfa y sé que voy a sacar 5 o 6 peces, pero me da igual y quiero sacar ese de ahí porque me gusta y porque está y lo veo y hasta que saque ese no me muevo de aquí, me da igual que allí haya 5 o 6 más, ¿no? En competición eso no, eso, yo obviamente voy a las 5 o 6, le tiro a esa, pero si no me pica la primera, voy a donde sé que hay, porque hay un tiempo limitado, ¿no? Pero creo que no nos puede nublar el tema de, es como lo de, es que esto al final es un cajón que tiene muchos temas, ¿no? Es al final como el tema de la ninfa. Yo creo que todo el mundo y todo pescador a mosca debe saber lanzar una cola de rata, ¿no? Yo cuando empecé a pescar a mosca, lo primero que hice fue ir a un prao y aprender a lanzar una cola de rata. Claro, ahora lo que se hace es, mucha gente empieza y empieza a pescar con ninfa y no sabe lanzar una cola de rata. Que me parece bien porque hay más pescadores a mosca y yo creo que la pesca a mosca es preciosa y te enseña además a respetar muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pesca con mosca, creo que hay que empezar por los cimientos, y los cimientos y la base es saber lanzar una línea. Ahí estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo. De hecho, estaba pensando esta mañana cuando he estado planteando un poco la entrevista y quería comentarte y preguntarte, y aprovechando que lo has mencionado, pues me meto de lleno en ese charco. Yo últimamente, pues ha habido mucha gente que incluso me ha echado en cara, es que tú solo piensas en el lanzado, vosotros solamente estáis metidos con el tema del lanzado y tal y cual. Bueno, yo he dicho muchas veces que para mí la pesca mosca y el lanzado, pues son un matrimonio indisoluble. Entiendo que la pesca mosca y el lanzado es un matrimonio indisoluble, pero dejando eso al margen, tú como pescador de competición y además como buen lanzador que me consta y sé que eres, porque bueno, incluso las dedico mucho tiempo, pues esa es un poco la pregunta. Es decir, a nivel de pescadores de competición, todo el mundo se piensa, yo por lo menos al principio y últimamente pensaba, digo, bueno, estos van por ahí a los mundiales y de 150 tíos, ahora 140, que pongan unos perdigones y se peguen todo el día vareando aquello como si no hubiera un mañana, que luego resulta que no debe ser así, o por lo menos no es así. Entonces, claro, No. un mundial supone un pescador que tiene que ser más o menos completo. Y como vosotros en el nivel en el que estáis a la hora de pescar, el tema del lanzado para vosotros es, entiendo, supongo, quiero creer que será una cosa realmente importante y le dais el valor que en su justa medida tiene. No todo el valor ni nada de valor. Todo eso, evidentemente, se tendrá en su justa medida, me imagino, vamos. Fundamental, y yo creo que mucha gente también se dio cuenta en el momento de que pues que estuvo en auge el tema del lago y tal, claro, veías que la gente, pues ahí fue donde mucha gente se dio cuenta de que el lance es importante. Claro, en el lago la distancia importa mucho, especialmente cuando estás en una competición. Si todo el mundo lanza 20 metros, las truchas están a 21. Si lanzan 25, las truchas están en 26. Eso te lo digo yo, que he ganado muchas competiciones simplemente por distancia, ¿sabes? Porque el llegar al sitio donde no llegan los demás, al final las truchas, eso está muy claro. Pero bueno, es que el hecho de mover una línea y saber en un día de aire, saber lo que hacer, poder mover líneas muy finas para que tengas mucho menos dragado, eso al final, yo para mí es fundamental, el hecho de aprender a lanzar antes de meterte en el río. Yo creo que es el mejor consejo que le puedes dar a una persona que quiere empezar a mosca, es que invierta tiempo en el prao, que después en el río le va a ser mucho más fácil. Después, a ver, temas de lances de presentación y todas esas cosas, yo soy un poco más práctico en ese sentido, de que creo más en que si tú confeccionas bien un bajo, al final el bajo de línea te va a ayudar mucho, ¿no? No simplemente lanzando para adelante, pues vas a poder hacer un curvado, ¿sabes? Pero con el bajo. Obviamente, uno de los principios de la pesca mosca es que si ves una trucha cebar, le tienes que poner la mosca a la primera y que garantice una deriva correcta. Y eso, si no sabes lanzar, no lo puedes hacer. No puedo poner ni una sola coma a esa acepción. Es que además considero que eso es así. Lo que pasa es que muchas veces sí que nos hemos, y aquí me entono el mea culpa, que muchas veces la gente que nos hemos metido en el lanzado y que nos hemos dedicado al lanzado, siempre hemos tenido cierto, o se ha tenido cierto misticismo, o cierta forma de hablar las cosas pareciendo que es más difícil de lo que en realidad es, y más complejo de lo que en realidad es. Y ha habido mucha gente que ha sentido un rechazo, que a mí me parece normal también, por otra parte, ¿eh? porque viendo un poco cómo está el panorama del lanzado, sobre todo en este país, pues hay mucha gente que ha sentido rechazo, y ahí ya te digo, incluso yo mismo me doy cuenta a veces que digo, Mikel, esto no funciona porque no eres capaz de transmitir a la gente lo que realmente les quieres transmitir, y muchas veces nos enroscamos y tal, pero bueno, es un tema que está al ahí. Final es lo mismo, al final es lo mismo, ahí hay dos, digamos, dos corrientes, ¿no? Una un poco más, vamos a llamarle purista, sin que nadie se ofenda, ¿vale? Pero purista en el buen sentido, que es pues el hecho de solo pescar a seca, de darle mucha importancia al lanzado y tal y cual. Y luego está la parte de que se da más importancia a la efectividad, ¿no? Al sacar peces. Y un poco parece que eso siempre choca, ¿no? Que el hecho de que va uno a pescar con la ninfa o aunque no sea ninfa, sabes que va a sacar peces y saca un día 50 peces, y como que el purista que le da mucha importancia al lanzado intenta restarle mérito a esos 50 peces que saca ese porque lo sacó a ninfa y no sé qué, y luego el que sacó esos 50 peces trata de restarle importancia al purista que le da importancia al lanzado porque dice que en el prado no pican las truchas, ¿no? Entonces, si esos dos se juntaran y si hicieras así, haría un pescador completo, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, no, no, pero sí. Ojo, un pescador completo, si ellos quisieran, que es totalmente respetable una cosa y la otra. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Te digo que muchas veces el enfoque... Te lo digo porque yo estoy al otro lado. Tú estás defendiendo. Yo estoy en la otra orilla. Yo estoy en la orilla del camino purista, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente me doy cuenta de que no es ese camino, esa defensa ultranza de algo que a mí me apasiona, desde luego. Pero es una defensa ultranza de algo que no le veo el sentido porque no somos capaces de transmitirle a la gente. Esa necesidad, tú lo has dicho, yo también estoy totalmente de acuerdo. Lo primero que le diría a una persona que se quiera poner a pescar mañana es eso, es decirle, no, primero aprende a manejar una caña de la manera más sencilla posible, y una vez que sepas manejar la caña, ya empezaremos a pescar. Eso vamos, me parece fundamental. Y partiendo de ahí, pues todo lo demás. Luego, evidentemente, cada uno pues tiene sus gustos y tiene sus cosas. Eso es evidente. Pero está reñido. No, no, ni muchísimo menos, por supuestísimo. Pero claro, a mí me sorprende pues muchas veces el rechazo frontal de mucha gente a eso, que bueno, que nos lo hemos buscado, también te lo digo. Nos lo hemos buscado sí, porque pero ha habido, ha habido, pero a mí, ha ha habido cosas. A mí, en cierto modo, también me sorprende el hecho de o sea, poniéndome. Yo soy un poco competidor, yo me puedo considerar en los dos bandos, porque me gusta el lanzado, me gusta la competición, me gusta, o sea, no me posiciono por nada, ¿sabes? Me gusta hacer de todo. Y de hecho, ahora que estuve en Islandia lanzando con una caña de dos manos y tal, también me gustaría aprender a lanzar con una caña de dos manos porque me parece muy bonito. Y no por pescar, que no me da más el salmón, pero sí que el hecho de una caña de dos manos y tal, pues me gustó. Pero también puede sorprender, igual que a ti te sorprende el rechazo hacia el lanzado, también puede sorprender un poco el rechazo al hecho de la ninfa, ¿no? Y el también un poco intentar menospreciar el tema de la ninfa, que es muy fácil sacar un pez a ninfa. Es fácil sacar un pez a ninfa, pero pescar bien a ninfa es complicado también. Obviamente es mucho más complicado pescar a seca bien, ¿vale? Pero pescar a ninfa bien, por algo se marcan las diferencias y tal. Entonces, al final, hay rechazos por ambas partes que no se entienden, porque al fin es un poco el yo quiero ser mejor que tú, ¿sabes? Y yo soy mejor porque lanzo y me gusta lanzado y sé tecnicismos y no sé qué, y yo soy mejor porque saco 50 truchas todos los días que voy a pescar y tú hasta junio no sacas una trucha porque no se cebo. Son discusiones que son inútiles. Sí, sí, pero bueno, también tienen la, también te voy a decir una cosa, también tienen la salsa de la pesca, que también nos sí, gusta claro. Mucho. No, juntarnos no, en el bar y empezar a decir, ah, porque tú, porque no sé qué, porque esto, porque el otro, esas discusiones bizantinas, que somos los pescadores bastante especialistas en meternos todo, en esos follones. Todo lo que sea respetándose el uno al otro, no pasa nada. Sí, no, eso por supuesto. No hay problema. Eso por supuestísimo. Por cierto, y hablando de respetar, quiero tocar un tema que a mí me ese tema sí que me tiene sorprendido y me tiene alucinado. Y además es un tema que se repite de manera cíclica todos los años prácticamente y tiene que ver con tu tierra, con Galicia, tiene que ver con la pesca sin muerte y tiene que ver con la... Ostras, no sabría cómo decirlo, pero el enfrentamiento enconado de determinados sectores de pescadores gallegos que no solamente no quieren entrar en razones, sino que además ellos consideran que la tienen y que su forma de pesca es la que es y tal y cual. Y casi siempre, además, lo que más me llama la atención es que todo acaba siendo una discusión enorme en la que siempre te acaban pegando palos a ti, que no sé exactamente por qué, que es algo que me llama mucho la atención. Bueno, a ver, a mí siempre me caen porque, a ver, yo sabes de sobra que estoy posicionado en ese asunto y soy un defensor a ultranzas de la pesca sin muerte porque lo he visto, he experimentado en mis propias carnes y he visto con mis propios ojos lo que hace, lo bueno que puede ser para los ríos y para la pesca y para los peces, o sea, es algo que es una herramienta que funciona y que está instaurada en muchos sitios en el mundo y que, vamos, es innegociable por ahí adelante. Entonces, bueno, eso conjunto con que al final eres una figura conocida, que estás ahí en la palestra y tal, pues obviamente lo asumo, es que me salpica y oye, que... No pasa nada. Yo lo asumo y estoy ahí y yo siempre lo único que hago es dar mi opinión y nada más. A mí me da pena que todos los años estemos así. Siempre es por estas fechas, antes de los comités de pesca. De hecho, lo tuvimos el lunes. Y es así, está muy bipolarizado, está muy radicalizado y el problema es que no se le ve una fácil solución porque, por lo que hablamos, que está demasiado radicalizado, por incluso te diría por ambas partes, ¿sabes? Entonces, es complicado. Sí, porque además, fíjate, yo creo que es un reflejo a escala gallega de la situación... casi te diría de la situación nacional, ¿no? Cada vez estamos más polarizados en casi todos los temas, en casi todas las historias, se ve en todos los temas, pero qué decir, en este asunto concreto de la pesca y de la pesca en Galicia a mí no deja de sorprenderme. Y todos los años, además, con afirmaciones de lo más peculiares. Yo el año pasado, no sé si fue el año pasado o hace dos, alucinaba cuando cuando esta gente que oye, tienen de entrada, que decir, mientras cumplan la normativa y se cumplan las historias, a mí me parece muy bien que el que quiera llevarse dos truchas en un sitio donde se las puede llevar, se las lleve, pues bien, es tu decisión y punto, y ahí yo no me voy a meter. Pero empezar a hablar y empezar a llamar a la puerta de determinados colectivos todavía más radicales y todavía más historias, y plantearse el hecho de decir, no, no, es que ya que no me dejáis llevarme los peces, voy a echarme en brazos de esta gente que defienden que no pesquemos nadie. O sea, prefiero que nadie pesque a que yo tenga que devolver los peces. Es que me parece algo surrealista. Es pasar de defenderse a atacar, ¿sabes? Porque sí, bueno, hay muchas afirmaciones como que, pues que la pesca sin muerte, incluso aún leí esta semana un artículo, que bueno, una entrevista que como que la pesca sin muerte tenía más mortandad incluso que la pesca con muerte. Digo, no me cuadran a mí los números. Ni a ti ni a nadie. Es la canción que tenemos ahora, es que eso, que la pesca sin muerte, que quieren cambiar el término a captura y suelta, que me parece bien, que no, yo para mí eso no cambia nada, pero bueno, como que quieren criminalizar, ahora lo que se quiere es criminalizar la pesca sin muerte y decir que la mortandad es enorme, tal. Yo les invito a que se pasen después de un campeonato en el que se pueden pescar pues 500, 600 truchas en un fin de semana, que se devuelven debidamente después de ser medidas. Tú vas por el río y no ves ni una trucha muerta. O sea que el tema de los porcentajes, yo no discuto que alguna se muera, pero vamos, sí, de esos porcentajes, sí, hasta el 45% que dicen, yo... Bueno, aún mira, aún compraría ese argumento del 45%, lo compraría, porque pescando con muerte es que el 100%, o sea, el 100% de los peces se mueren. Sí. Por mucho que... Sí, pues, los demás de la medida que se pueden llevar, está claro. ¿No? Sí, sí. Y los de menos, sí, también, quiero decir, porque con depende mucho, todos estamos claros y está estudiado y está ya planteado, y es evidente que el problema de la pesca sin muerte, fundamentalmente las mortandades, casi todas vienen en base a la manipulación de los peces, casi todas. Correcto. Está estudiado además desde hace mucho tiempo y es algo que está asumido. Y aún así los pescadores... Pero seguramente que esté estudiado desde años que a lo mejor no existían ni siquiera los anzuelos sin muerte, que la gente soltaba los peces pero pescando con anzuelos con muerte, incluso triples y tal. Entonces ahí ya, ahí puedo comprar el tema. Tú si pescas una trucha con un rapala con dos triples, pues hombre, sí que puedes hacerle, o aunque no se muera, se va a ir mucho más dañada, pero claro, si realmente la practicas con anzuelo sin muerte, vamos, yo llevo practicando la pesca sin muerte 21 años y no se me ha muerto nunca una trucha, nunca. O sea, esa afirmación no la podría hacer del todo, pero vamos, no creo que en los 20 y pico, 30 años que llevo yo también pescando a mosca, se me hayan muerto 10 peces, en total, de todos los que he pescado. No creo que hayan llegado a 10, hombre, no puedo decir que no se haya muerto ninguno, porque al final, pues claro, devuelves el pez y luego no sabes. Pero... No, eso está claro. Yo que yo haya visto, yo para mí se fueron, o sea, se van con vigorosidad, ¿sabes? Ya si hablamos de un, yo qué sé, de un... Otra cosa es si tienes una trucha grande en verano, en agosto, después de una pelea larga, si tú no haces las cosas bien y no la recuperas como deberías y estás y inviertes tiempo en ella, oxigenándola y tal, hombre, si la sueltas de mala manera, pues puede ser que se muera, pero haciendo las cosas bien, vamos, es que no hay... Sí, incluso esos peces que al cabo de una temporada puedes darte el caso de que uno se clave la mosca de una manera que acabe sangrando y tal y cual, sí, pero eso pasa una vez en la temporada y no es seguro que esa trucha vaya a morir. Por eso te digo que yo en estos 30 años, pues no lo sé, 10 truchas me parece que muchas que se me hayan podido morir, pero... Aún así, ya te digo, quiero decir, viendo los anzuelos que utilizamos, viendo esos 22, 24, 26, incluso en algunos casos en tiempos cuando yo veía bien y todo, pues usábamos anzuelos en un 30. Es que es ridículo pensar que con un anzuelo, claro, que con un anzuelo en un... Ya no te digo un 30 ya es una cosa exagerada, pero con un anzuelo en un 22, un 18 o un 16 incluso, sí, se pueda matar un pez cuando lo coges de sitios que ni siquiera llega a sangrar. Sí. No deja de ser A ver, eso. esto, pues volviendo al tema, al final es un tema que, como te decía, que tiene mala solución en el sentido de por ambas partes, ¿no? Y al final el tema es que estamos de acuerdo en casi todo en el hecho, porque obviamente ponemos los problemas sobre la mesa, ¿no? Los problemas de los ríos. Tenemos un montón de cormoranes, tenemos un montón de vertidos, contaminación, cada vez llueve menos, escasez de agua, no sé qué. Entonces, tenemos un montón de problemas en los ríos. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el problema del desacuerdo, donde llega el desacuerdo, es que algunos de nosotros lo que pensamos es, bueno, pues si tenemos todos estos problemas en el río, ¿por qué vamos a ser un problema más? Aunque sea menor que los demás, aunque sea Tal menor que cual. los demás, ¿por qué vamos a ser un problema más? Vamos a intentar ser parte de la solución. Que la pesca sin muerte puede ser que no sea la panacea y que no arregle todos esos problemas, está claro. Pero tenemos ejemplos claros, no nos hace falta ir, como muchas veces ponemos el ejemplo de Castilla y León, ta, ta. No, no, no nos hace falta ir lejos, es que los tenemos aquí en casa. O sea, vas a un escenario sin muerte, vas a un coto sin muerte, a un libre sin muerte, y tú ves que al final hay más cantidad de peces, más grandes. Entonces, ¿por qué vamos a negar la evidencia? O sea, yo entiendo y soy un defensor total de que tiene que haber sitios, y de hecho hay, y muchos. Para ser concreto, hay el 91% de las aguas de Galicia son escenarios donde se pueden extraer peces, ¿vale? O sea que todo este rollo es porque en 2 años se aumentó, o en 3 años o en 4, se aumentó de un 3% o un 2% que teníamos en Galicia de escenarios sin muerte, ahora tenemos casi un 9. O sea que imagínate Joder. el drama que es. O sea que entonces hay muchos sitios y yo creo que tiene que ser así. O sea, y lo es el León, que mucha gente, la gente, a veces hablan por bocas de otras personas en la vorágine esta de odio, ¿no? Y de discusión, y decir, ah, es que va a querer hacer como en Castilla y León, que no hay donde pescar. No, señor. En Castilla y León también hay sus cotos con muerte donde se pueden extraer peces. Están los arex, que también se pueden extraer peces. Entonces, yo creo que al final en todos los sitios tienen sus sitios para extraer peces. Entonces, lo que está claro es que cada vez en todo el mundo, en España, cada vez está más extendido esto y cada vez se está dando la gente más cuenta de que esto funciona. Y aquí no lo queremos ver, estamos a la cola. Yo creo que el futuro nos va a dar la razón, pero bueno, yo entiendo que aquí en Galicia hay mucho arraigo y hay pues el típico ribereño, pues como lo puede ver en Asturias, ¿no? Que es gente que lleva pescando en un tramo de río durante toda su vida y vienen ahora y se lo ponen sin muerte, y como a lo mejor él no tiene, no, pues no, no, no concibe ese concepto, pues deja de ir a pescar. Claro, yo entiendo que se enfaden y yo entiendo que sea así y que tiene que convivir ambas partes, pero lo que no podemos estar anclados en una gestión que está visto que no funciona y que tenemos que ir dando pasos hacia adelante. Y sobre todo en el tema en Galicia, yo personalmente lo que veo es eso, lo que te decía antes, un nivel de hostilidad muy, muy, muy, muy alto, demasiado alto, que eso es lo que más me llama la atención. Yo no sé, quiero decir, creo que la primera vez que estuve en Galicia en toda mi vida, creo que fue el año pasado, cuando saqué el examen de instructor de la CNL, que es la primera vez que he estado en mi vida en Galicia. No conozco muy bien la idiosincrasia del No, gallego, quiero decir. Galicia es maravillosa. Sí, no, no, no, no No lo la pongo en duda. cortes por ese rasero. No, no, que no Pero lo digo por eso, no quería decir eso, sí. no quería decir eso. Quiero decir que no No, conozco la ya. idiosincrasia del pescador gallego, por eso me sorprende todavía más ese nivel de hostilidad de determinados sectores. Pescadores con muerte los hay en todos los lados. Los ha habido en Castilla y León, los ha habido en Asturias, los ha habido en Navarra, los hay en Aragón, los hay en todos los lados, pero no he visto nadie con ese nivel de hostilidad del pescador tradicional, mal llamado tradicional gallego. Me parece una A ver, barbaridad. el problema es que el fuego está encendido y hay gente que se dedica a echarle gasolina al fuego. Ese es el problema. Si le echas gasolina al fuego y después tienes gente que, pues bueno, que es susceptible, que está cabreada y que tal, pues entonces la bomba explosiva pues es perfecta. Hay alguno que le echa gasolina al fuego. Sí, ves artículos, pues fíjate la polémica que se ha levantado. Mismamente, sin ir más lejos, lo poco que he leído esta semana con la famosa festa de la Troita de Pontenova o no sé, ¿qué es eso? Llega, mire usted, llega el presidente de la federación y dice, señores, si ustedes van a participar como federados aquí, pues evidentemente las competiciones tienen que ser sin muerte. Y la que se ha liado, o sea, es que dices, pero vamos a ver, pero somos... O sea, es decir, vamos a ser un poco civilizados y vamos a ser un poco coherentes con lo que pensamos y con lo que tenemos que hacer. Y es lógico decir que a una persona que paga su licencia federativa y que va a participar en una competición, pues lo normal es que se rija bajo las normas de la competición de la federación. Es decir, es que lo otro no tiene ningún sentido. Hoy en día practicar un concurso o una competición de pesca con muerte, pues es que creo que quedan muy poquitas en España. Sí, aquí, a ver, aquí en Galicia sí que tenemos el típico, pues es típico lo de las festas de la Troita, que tenemos varias. Yo en concreto, pues a mí estas cosas me da pena que se polarice y que yo en concreto a la de Pontenova iba todos los años porque le tengo un especial cariño al pueblo, tengo íntimos amigos ahí y bueno, iba todos los años. Esperaré el año que viene, seguramente también me acerque a comer un churrasco con mis amigos, porque bueno, es un día que al final se celebra desde hace muchos años y son las fiestas del pueblo, igual que se celebran otro tipo de fiestas, ¿no? Lo que sí, bueno, yo llevo años diciéndole a los propios organizadores que estoy seguro de que, porque ellos un poco lo que tienen es el miedo de poner el campeonato sin muerte y que a lo mejor pues esa gente que lleva muchos años yendo al campeonato de lance, que es el que se hace con muerte, pues que a lo mejor que dejen de ir, ¿no? Y que se queden sin gente porque no quieren ir al campeonato sin muerte. Yo creo que hoy en día la gente estaría abierta igualmente a ir a un campeonato sin muerte, ¿sabes? No, aparte, muchos de los que van allí pues también son competidores que compiten en modalidades de lance y tal. Y bueno, allí, como bien sabes, pues se hace ese campeonato y luego tenemos el campeonato de mosca que es sin muerte. No sé, este tema yo pues estoy también que no... O sea, estoy sorprendido por todo lo que está pasando y bueno, pues también me gustaría que se solucionara por ambas partes. Yo creo que al final hablando se entiende la gente y ya está, pero es que al final es lo que te digo. Estoy seguro que no está tan lejos las posturas, pero al final los radicalismos y los que le echan gasolina, pues ese es el problema, ¿no? Y yo ya te digo que estoy un poco apenado en ese sentido porque yo le tengo mucho cariño al pueblo de Pontenova y también le tengo cariño a la Federación Gallega, entonces yo estoy ahí entre medio que no sé cómo asumirlo, vamos. Al final siempre acabas en medio, tío. Yo no sé cómo te lo montas, pero al final siempre acabas en medio. Sin buscármelas. A veces sí, me las busco, ¿eh? Yo no digo que no, a veces me las busco. Nadie es perfecto y a veces pues es lo que hay, pero bueno, el rollo es que bueno, pues habrá gente que también me eche la culpa de esto, pero no, es que no pasa nada. O sea, ya estoy, tengo las espaldas anchas, ¿sabes? Pero que vamos, que yo tengo claro lo que hago y tengo la conciencia muy tranquila en todos los sentidos y eso. Es que no puede ser de otra manera, ¿eh? Te digo que que es algo que me llama mucho la atención, porque al final todos los años acabas apareciendo por algún lado y siempre acabas, no apareciendo, sino se te acaba mencionando por qué tal, por qué esto, por qué lo otro. A ver, pero también es porque como voy al comité autonómico, ¿sabes? Que voy todos los años y tal. A ver, yo estoy en el medio de la historia. O sea, tampoco no... O sea, no me quiero quitar del medio, que a lo mejor muchos le gustaría que me quitara del medio, pero no me voy a quitar del medio porque, o sea, tengo una conciencia y además tengo la certeza de que el camino a seguir es ese, ¿no? Entonces, como llevo defendiéndolo desde que tengo 12 años, 14 años, que llevo defendiendo la pesca sin muerte, pues voy a seguir en ello. Es que al final después te sacan, joder, pero es que tú mucho defender la pesca sin muerte en el río, pero después vas al mar y te llevas los chipirones. Y digo, joder, pues me llevo unos chipirones porque me apetece llevarme unos chipirones. Si un día me quiero llevar una lubina, me llevo una lubina. Pero vamos, que practico al 90% la pesca sin muerte también en el mar. Pero que yo a lo que voy es que no podemos entrar en los radicalismos del sentido de criminalizar tampoco a alguien porque se lleva unas truchas, ¿sabes? No, porque no, ahí estoy. El tema es que a lo mejor tanto mal tenemos, o sea, o tienen la gente que achaca mucho y que ataca mucho al tema de la pesca sin muerte y tal, como también tiene mucho mal la otra gente que criminaliza a alguien porque se lleva una trucha dentro de la legalidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que no es tanto blanco o negro, ¿sabes? Tenemos que buscar unos grises y tenemos que convivir mejor de lo que convivimos entre nosotros, ¿sabes? Porque yo creo que no estamos, ya te digo, que estamos lejos, pero en el germen de la cuestión no estamos tan lejos. Habrá gente que es imposible cambiarle la mentalidad y otra gente que estoy seguro que dentro de unos años pues irá entrando y se irá dando cuenta, o no, o sea, o seguirá, pero está claro que, bueno, tenemos que ir remando entre estas dos aguas. Yo seguiré en el tema y ya está. Y yo creo que tenemos que tener un poco de aperturas de mente por ambos lados. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir, no es una cuestión. A ver, cada uno, evidentemente, se toma las cosas como se las quiere tomar y como se las tiene que tomar, pero evidentemente lo hemos comentado, lo has dicho tú, lo he comentado yo también. Quiero decir, mientras una persona cumpla la legalidad, no está haciendo nada malo. Mientras cumpla la legalidad, y si la legalidad te permite en ese tramo llevarte dos peces, pues te los puedes llevártelos. Puedes elegir entre llevártelos o no llevártelos. Si puedes elegir, si no hay ningún problema. La cuestión es que considero la pesca sin muerte como modelo de gestión, básicamente desde una razón muy, muy clara y muy evidente. A todos nos gusta pescar, ir al río y coger peces, y coger peces grandes y coger muchos peces. Entonces, claro, lógicamente, hace 30, hace 40 años, hace 50 años, no era tan fácil llegar a los ríos como lo es ahora, y no era tan fácil poder viajar, poder moverte por los sitios para pescar. Y encima, además, en los sitios donde la gente pescaba había menos pescadores. Eran más peces para menos gente. Y ahora es al contrario, ahora son menos peces para más gente. Es una cuestión simplemente de que tengamos todos el derecho a disfrutar. Nada más. En Castilla y León, en Aragón, por ejemplo, lo han hecho de, vamos, en mi opinión, de puta madre. Oye, mira, esto funciona así. Si quieres pescar y llevarte los peces, tienes que ir a este tipo de tramos. Los usas, los pescas, te los llevas, y aquí paz y después gloria. Te puedes llevar los peces, nadie te dice que no te los puedas llevar, pero tienes que tener en cuenta que cada vez viene más gente, cada vez somos más pescadores, cada vez la gente tiene más facilidad para el desplazamiento, para ir a Castilla, para ir a Galicia, para bajar a Extremadura, para lo que sea. Y siempre, pues coño, pues se trata de que todos disfrutemos y de que todos tengamos las mismas oportunidades de pescar. No es más. Yo creo que el kit de la cuestión, y siempre que pues hablas o le intentas enseñar, que le enseñas a pescar a un niño y tal, al final este tema siempre sale, ¿no? Y yo creo que es una cuestión de cambiar el hábito, ¿no? Porque de cambiar el hábito y de cambiar un poco la mentalidad de, sobre todo, también las nuevas generaciones. En el sentido de que a nosotros, cuando nos enseñaron a pescar, como que la pesca iba ligada al hecho de llevarte el pez, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que cambiar es el tema del hábito. O sea, aquí en Galicia hay un hábito mayoritario de que la gente que va a pescar para llevarse peces, ¿no? Entonces el tema sería cambiar el hábito de que tú vas a pescar y no como ahora que a lo mejor, bueno, pues yo me lo suelo llevar y un día voy y lo suelto, o un día voy a un sin muerte y porque me gusta ir de vez en cuando y ese día lo suelto, pero normalmente me los llevo. Bueno, pues podríamos un poco intentar cambiar ese hábito y que sea más frecuente el tema de soltar los peces y que yo... Por otra parte, lo veo también, que viendo las redes sociales y tal, ves que gente cada vez suelta más peces. Eso también te lo digo que lo veo aquí en Galicia, de pues gente que, hombre, no voy a decir que nunca soltara un pez, hombre, pero gente que normalmente los peces todos de medida, dentro de la legalidad y del cupo permitido, se los llevaba y ahora pues cada vez sueltan más peces. Entonces, es una cuestión de cambiar el hábito. Yo creo que tampoco te hace falta pescar un montón de truchas para llevar para casa y para llenar el congelador. Entonces, si un día las quieres, pues las pescas, te las llevas para casa, te las comes. Otro día las quieres llevar, las sueltas, no sé qué. ¿Sabes? Yo creo que es un Sí. poco abrir la mente a otras posibilidades. Es querer hacerlo, también, es querer hacerlo. Sí, no, está claro, está claro. Y tampoco hay que ponerse muy, muy radical en ese asunto, ¿no? Que estábamos comentando y me viene a la cabeza, ¿no? Cuando te hablan, incluso algunos argumentos que hemos utilizado nosotros también, ¿no? Con el tema de, joder, es que nadie te prohíbe que te pescar. El típico argumento de es que me echan del río, no, nadie te echa del río, pero claro, lo asumes como algo. Yo entiendo que hay gente que no le pueda gustar, pero bueno, es cuestión, como dices tú, del hábito y de la mentalidad y sobre todo del hecho de que todos, pues tenemos también derecho a disfrutar del río, todos, o sea, todos es todos, el que quiera llevarse los peces mientras pueda, también, en el sitio donde puede llevárselos, quiero decir, lo que hay que tener claro es que al final, pues de alguna manera tenemos que acotar según qué cosas para... Pero si al final ojalá hubiera, ojalá no hubiera que poner la pesca sin muerte. O sea, ojalá los ríos estuvieran llenos de peces y de gente. O sea, ojalá. Pero la situación no es así, ¿sabes? Claro, no, pero y aunque sea así, quiere decir que al final yo considero que el modelo de gestión de la pesca sin muerte o como el modelo de gestión de pesca sin muertes es ahora mismo, como disfrute del recurso y como disfrute de la pesca, el único sentido, para mí, ¿eh? Sí, pero Como... sí, para pa tu forma de ver, sí, está claro, y para la mía también. Pero yo me refiero que ojalá se pudiera dejar a opción del pescador, ¿sabes? Que ojalá hubiera tanto que el pescador fuera el que decidiera, no, pues yo la suelto porque me gusta soltar los peces, ¿sabes? Ojalá hubiera tantas que pudiéramos decidir los pescadores y no nos tuvieran que poner... limitaciones, pero la realidad dice que no es así y la realidad dice que hay que poner limitaciones porque hay una serie de problemas que hace que los salmónidos vayan a menos y somos la parte más al sur de Europa donde hay salmónidos. Entonces eso también nos tiene que hacer pensar algo de que al final se van extinguiendo de sur a norte y lo que tenemos pues lo Eso tenemos que cuidar. es evidente, o sea, eso es evidente. Pero bueno, es una cuestión, ya te digo, y bueno, lo sabes mejor que yo, con el tema en Galicia, que hay mucha gente pues que también hace bandera y determinadas cosas que lo que hablábamos antes, está la cosa tan polarizada en muchos aspectos en este país que este no deja de ser uno más. No deja de ser uno más y al final, No, y pues eso. aparte parece que yo creo que nunca veo tanta, ya no solo en este tema, o sea, veo una agresividad últimamente al que no piensa como tú, que, sabes, en cualquier tema, hablando de fútbol, hablando de política, hablando de este tema, o sea, puede haber diversas opiniones, eso es así, y nadie es mejor o peor por opinar de una manera. no nos podemos tirar tanto los trastos a la cabeza y ser tan agresivos y tan beligerantes. Yo creo que las cosas se pueden. Al final, esto es problema de las redes sociales, obviamente, pero sí, eso es así. Porque Sí, al final sí. es un altavoz para todo el mundo. Antes no todo el mundo tenía un altavoz autorizado, entre comillas, autorizado. Pero hoy en día cualquiera te puede venir y te puede poner un comentario y ponerte a escurrir, ¿sabes? Sí, eso es cierto, eso es totalmente Claro. cierto. Bueno, pero forma parte del concepto este. Es decir, Las yo redes ahora sociales mismo llevo. son buenísimas para muchas Claro. cosas, para casi todas, o sea, si las utilizas bien, lo que pasa que para este tipo de cosas, pues bueno, son perjudiciales Sí, pero bueno, pero para es a lo que te expones. Yo, así como tú dices que es eso, pues fíjate, el tinglao que tengo montado yo aquí, el tema de las entrevistas. Hoy en día cualquiera puede montar este tema. Sí, claro, lo puede hacer perfectamente. Llamarte y decirte, oye, David, me sí, apetece hacerte una entrevista. Y ya otra cosa está. es que te, otra cosa es que te venga la gente, te vengan entrevistados o te vea alguien, pero cualquiera puede hacer. Hoy en día, con las plataformas que hay y con todo, puedes hacer lo que te dé la gana. Otra Efectivamente. cosa es que tengas público o no, pero. Efectivamente, pero bueno, por poder hacerlo lo puedes hacer, está claro. En fin, este tema, ya te digo, era un tema un poco delicado que quería tocar un poco contigo, pero bueno, vas viendo cómo está el tema. Yo entiendo que además, creo además que el que está en una posición ahí muy cómoda y muy buena para ellos es el gobierno de Galicia o la delegación de Medio Ambiente de Galicia, tal, que al final hacen mucho como aquí, ¿no? Lanzan los globos sonda. La gente entre sí se pegan y luego son ellos los que deciden si hacen una cosa o hacen la otra. Entonces es una posición que es más fácil, sobre todo para los políticos, y que te den los palos a ti que no se los den a ellos. Sí, Entonces, bueno, pues. pero al final nos tienen que aguantar, o sea, nosotros nos aguantamos unos a los otros, pero ellos al final nos tienen que aguantar a los dos, porque el problema es que nunca nadie se contenta con nada, ¿sabes? A nosotros nos dan esto y queremos esto, a los otros les dan esto y quieren esto también, o quieren que no le quiten, a nosotros queremos que no nos quiten, o sea, al final es un Cristo que es un, a ver, al final esto está en sus manos, ¿sabes? Quien hace las cosas y quien hace y deshace es la Xunta. Nosotros no, bueno, o sea, yo que la gente piensa que yo tengo algún poder, vamos, yo no tengo poder ninguno. Yo simplemente doy mi opinión y quien la quiera escuchar, que la escuche. No tengo más historia, pero estas cosas, ¿cómo se acaban? ¿O cómo se puede seguir? Pues mira cómo hizo Castilla y León. En Castilla y León, de repente, la Xunta, pues, o sea, la Junta de Castilla y León, dijo que se cambiaba todo el tema del modelo de pesca que estaba instaurado, la cambió. El primer año, los 2 primeros años hubo Cristo, pero después la gestión le dio la razón y los ríos le dan la razón, pese a que. Veo comentarios que dicen que los ríos de montaña de León que no tienen peces, me cago en ellos si tienen. Este Que es solo tienen curioso, los regulados. exactamente. Es curioso porque casi siempre que hablamos de este tema de gestión nos olvidamos de que los primeros que instauraron obligatoriamente o casi obligatoriamente en sus tramos de Andalucía. pesca la pesca sin muerte fueron los andaluces. Sí, señor. Sí, sí, Que sí. casi se nos olvida, dices, joder, pero y sí, en Andalucía llevan un montón de años hablando de pescando y tal y cual, y en los tramos en los que tienen truchas, que me consta que hay varios tramos y además que gozan de bastante buena salud y llevan pescando truchas sin muerte pues más de una década. Es curiosísimo, Sí, sí, como sí. después de eso vino Extremadura, Castilla y León, ha venido Aragón y se van sumando. Y bueno, pues al final yo creo que el tema viene por ahí. Es decir, la pesca sin muerte no deja de ser un sistema de gestión que creo personalmente que a día de hoy es el más válido de todos. Básicamente por eso, porque cada vez somos más pescadores y cada vez hay menos peces. Y tenemos que pescar todos, o queremos pescar todos, que sería lo suyo, ¿no? No, y los medios y la información para pescar los peces también son mucho mayores de lo que era antes, que antes era Sin ninguna duda. una caña fija con un hilo gordo, un anzuelo grande y dice, bueno, y se pescaba mucho. Ahora si vas a pescar con eso, no pescas nada porque hay menos y además, obviamente, los peces pues van aprendiendo y cada vez son más complicados también, que eso es lo que les salva muchas veces. Pero es que Y hoy en día tenemos la facilidad de que hay comunidades en España en las que te arrimas a la orilla del río, te asomas al puente del tramo tal y dices, coño, baja el río cojonudo. Y mira, se acaba de cebar un ahí, parece que voy a tener buen día. Y desde el teléfono coges el permiso y te pones a pescar. Es que la el que nos faciliten las cosas tanto implica que cada vez, pues eso, cuanto más fácil sea acceder al recurso, pues lo tenemos que cuidar. Es que no se me ocurre otra cosa. Y tienes un hilo que cada vez aguantan más finos y cada vez aguantan más, que son más mejores para engañarles. Tienes cañas que te hacen la pesca mucho más cómoda porque son más ligeras y se rompe menos y tal. Al final todo evoluciona. Entonces, los principales perdedores son los peces. Tal cual. Oye, hablando un poco de todo, ya vamos a dejar ese tema porque es una cosa que es tan recurrente que al final llega un momento que hasta casi te diría que aburre hablar de este tema. No aburre. No, entiéndeme, no aburre, pero es un tema que el tema de la pesca. Ups. Ah, estás ahí. Esta me había sido. Sí, sí. Que digo que el tema de la pesca sin muerte ya, pues es una cosa que está tan evidente y hemos hablado tanto de ello que bueno, que tiene un poco, tenemos las posturas muy claras. Cambiando radicalmente de tema, quiero hablar un poco, bueno, desde hace cuánto tiempo que tenéis la empresa de material. 2017 abrimos. 2017, o sea, ya son pues eso, unos cuantos años. El sexto año este. El sexto, sí, a ver, lleváis... con actividad laboral tal, 5 años. Ajá. Y encima os tocó la época de la pandemia por medio que nos ha hecho polvo prácticamente a todos en según qué negocios y en según qué cosas. Una pregunta, una curiosidad, básicamente. Quiero decir, todo el material que vosotros estáis vendiendo, entiendo que el criterio que tenéis, estáis, si no recuerdo mal, Jordi, estás tú, evidentemente. Iván Berge. ¿Qué criterio, cuál es el criterio que seguís para elegir los materiales? Yo me imagino que los estaréis probando continuamente vosotros y hasta que no buscas una cosa que te guste en concreto, que quieras usar y tal y cual, y que sea buena, pues claro, lo que es bueno para ti será bueno para el resto de los pescadores, está claro. Es un poco el criterio, me imagino, ¿no?, que seguís. Claro, nosotros el criterio es, nosotros tres somos súper minuciosos en el sentido de que pues siempre queremos pescar con cosas que vayamos cómodas con ella, ¿no? Entonces, el criterio que seguimos es que buscar un producto e intentar llegar a un producto que nos valga a nosotros para competir, ¿sabes? Y que esté... Que esté exigido al máximo, es decir, que una caña pues lo más resistente posible, que no te deje colgado en una manga que te rompa, ¿sabes? Que sea lo más ligera posible para dar 1 millón de lances durante una jornada de pesca. O sea, siempre intentamos dentro de nuestro criterio conseguir y claro, dentro del criterio y de una calidad-precio respetable, porque esto es fundamental también. O sea, tú puedes conseguir un producto muy top, pero claro, sí, también puede dispararse muchísimo el precio, ¿no? Entonces, dentro de una calidad y del mercado que tenemos y de más o menos la posición de mercado que queremos estar, pues intentar encontrar lo óptimo. Para que te hagas una idea, pues siempre trabajamos pues año y medio, 2 años vista, ¿sabes? Una caña que pues... que saldrá en el año 2024, en el año 2025, pues ya estamos probándolas ahora, ¿sabes? Entonces, obviamente necesitan testarse y que estén bien para después poderlas sacar al mercado, porque esto al final nos interesa a nosotros, porque en el momento que saques al mercado un material que no funcione, la marca se te cae. Tal cual. Vosotros además planteáis casi todos los materiales que estáis trabajando, los planteáis en base, evidentemente, a vuestra experiencia en competición, me imagino. Sí, lo que pasa es que, bueno, también intentamos adaptarnos un poco a todo el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros en competición usamos línea, fundamentalmente línea 2 y línea 3 para pescar a seca. También tenemos una 4, tenemos una 5, que nosotros la usamos muy poquitas veces, ¿no? Pero cada vez tenemos más clientes ajenos a la competición, ¿no? Entonces, sí que es cierto que mucha gente se sorprende, pues el típico que lleva pescando toda su vida con una caña de 9 pies línea 5, que tiene 20 años la caña, y claro, de 20 años ahora, no es porque sea mi marca, todas las marcas han evolucionado mucho, ¿no? Entonces, cogen una caña de las nuestras y dicen, buah, pero es que esto no pesa nada, esto no sé qué, ¿sabes? Entonces, claro, se sorprenden de, tú le pones una 9,6 en la mano y pesa muchísimo menos de lo que pesaba su 9 pies línea 5, ¿sabes? Y encima es una 9 pies línea 3,4, que lo mismo te lanza una 4, que te lanza una 3, que puedes pelear los peces también, que te cuida mucho mejor los hilos finos. Entonces, bueno, sí que el pescador de a pie, aunque no le guste la competición, las ciertas facilidades que te da el tema de competición, obviamente los coge encantado, ¿sabes? Sí, no, yo estaba estos días atrás, he estado mirando un poco por curiosidad cómo estaba el mercado americano de cañas, y estoy flipando. O sea, todas las marcas ahora mismo, tanto Sage como Winston, como Scott, o sea, las marcas americanas todas tienen todas modelos de cañas por encima de 1.000 euros. Y dices, pero nos hemos vuelto locos o cómo va esto. No, y ha subido, bueno, tú ya ves los precios que han subido este año, todo de todas las marcas punteras, han subido un 10, un 15, un 20 sus precios. Yo creo que mucho también, nosotros sí que hemos subido algunos de nuestros precios, otros los hemos mantenido, pero a ver, no hemos subido en ningún caso ese porcentaje, ¿no? Yo creo que también. A ver, es el aprovecharse de la ola de la inflación y decir, oye, pues está subiendo todo. Bueno, pues venga, pum, subimos, ¿sabes? Al final Sí, ¿no? es Que una además. estrategia más para ganarle X a X Y a más a día cada de cosa, ¿no? hoy, además, tal y como están las cosas, pues ese tiene la historia. En fin, David, yo creo que le hemos dado un buen repaso a todo. Estamos más o menos en el tiempo que habíamos hablado. Sin más, yo quiero agradecerte un montón, porque siempre que te he llamado y siempre que te he molestado, me has atendido perfectamente, y eso, pues quiero agradecértelo de entrada. Porque bueno, para mí es importante, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes. Si tienes gente que te responda, y luego pues la gente también te ve, pues eso, quería sin más darte las gracias ya de entrada. Y nada más. Yo no sé si te apetece comentar alguna cosa, o tienes alguna cosa que querías comentar que se te haya quedado en el tintero, o No, yo no. simplemente nada, agradecerte también a ti que te lo curras y esto al final es un tema que muchas veces es desagradecido precisamente porque cuando te expones y cuando dices cosas y tal, pues te arriesgas a que te saque un recortito al final del vídeo, ¿no? Y que todo lo que digas se resuma en 10 segundos de vídeo. Pero vamos, que lo haces con cariño y te esfuerzas en ello y al final es sumar por la pesca. Yo creo que desde nuestra posición, cada uno, los que amamos este deporte, pues lo que tenemos es que desde la posición de cada uno intentar sumar y que este deporte pues que siga creciendo tanto deportivamente como afición y nada, sin más que darte las gracias a ti también y que cuando quieras pues aquí me tienes. Para mí es un enorme placer, nada más, sin más, comentarte eso, despedirme de ti, y aprovechando la circunstancia, pues ya que estamos, pues voy a hacer una cosa. Espérate un segundo. Vamos a ver. Ya lo pongo así para que quede así, decirle a la gente, ya aprovechar para terminar la entrevista y terminar el programa de esta semana. Nada más, como digo siempre, quiero a todos daros las gracias. Gracias por estar al otro lado, gracias por seguir el programa. Pues evidentemente quiero agradeceros todos los me gustas, los likes, los tal, los cual que dais en redes sociales, que muchas veces nos quejamos de ellas, pero al final también son importantes para nosotros. Tenéis, bueno, quiero también dar muchas gracias a todos los que, bueno, han decidido apoyar el programa y pasarse a convertir en pescachailes. sabéis que sois gente muy importante para mí en esta nueva aventura o en esta aventura mejorada. Y nada más, comentaros eso, que si queréis haceros pescachailes, lo podéis hacer en la web, que es waterpeople.com/pescachailes. Y nada más, nos volveremos a escuchar la semana que viene y nada más, el martes a las 8 estaremos y seguiremos hablando de lo que más nos gusta, que es de la pesca. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.